desde este minuto en Alterna. Revisaremos lo mejor de la música y el séptimo arte, porque en la 98.1 comienza Ecos de Cine, conducido por Cristian Pichuan. Ecos de Cine en Alterna FM. Buenas noches, hoy en Ecos de Cine revisaremos la banda sonora ganadora del Oscar, Slumdog Millionaire. La noche del domingo ganó 8 estatuillas de las 10 a las que competía. Realmente fue notable cómo arrasó a su rival The Curious Case of Benjamin Button, que postulaba 13 y solo obtuvo 3. Además de la sorpresa que fue la entrega de Mejor Actor a Champagne, por la cual el favorito era Mickey Rourke. Dejando de lado los Oscar, nos adentramos en Slumdog Millionaire. Entretenida, emocionante, encantadora. Tres palabras resumen y describen perfectamente la nueva entrega del director de Trainspotting, Danny Boyle, quien se aleja de las drogas y las naves espaciales. Dirigió Sunshine en 2007 para hacerse con una historia de lo más mundana. Así concibe Slumdog Millionaire. You are Hey. Slumdog Millionaire es la historia de Jamal, un joven del mundo marginal de la India, que se encuentra a una pregunta de ganar 20 millones de rupias en el programa ¿Quién quiere ser millonario?, cuando es detenido e interrogado por sospecha de hacer trampa. Aunque es brutal, enternece. Pese a su violencia narrativa, te remite una y otra vez a un estado de ensoñación, y finalmente termina por enriquecer el espíritu siendo una sensible fábula moderna. principal aquí es cómo el joven obtuvo las respuestas, historia que está contada a partir de tres hilos argumentales. El momento del concurso mientras Jamal es constantemente increpado por el engreído animador, un tortuoso interrogatorio policiaco y las distintas experiencias que debió atravesar desde la niñez a la juventud. Podemos sentir la tensión increciendo, mientras a cada momento se está a punto de perder una millonaria cifra, y el dinámico montaje nos lleva por experiencias traumáticas, traiciones y un leitmotiv transversal: el amor. Porque quizás está escrito, Jamal tiene un solo norte. We'll be right back. Paseo por la pobreza del país asiático, la explotación infantil y la difícil escalada que deben forjar los habitantes de las poblaciones callampas para poder sobrevivir. Son la esencia del film, realidades a ratos inaceptables, aborrecibles, pero que permanecen ocultas a la visión de quienes no las viven. Perspectivas que invitan a reflexionar, a dejar de aparentar y hacerle frente. Ciertamente algunos verán similitudes con Ciudad de Dios, de Fernando Meireles, el 2002, o incluso con Totti, de Gavin Wood, 2005. Pero esto está visto con otros ojos. Desde una perspectiva mucho más cuidadosa, se nota una mano cariñosa con los personajes. Chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua, chua. Slumdog Millionaire nos mueve para descubrir las entrañas de una historia que mezcla el amor con el sufrimiento, una larga espera y la brutalidad de una verdad ineludible. Estamos frente a un rompecabezas que concede el lujo de acercarte a los personajes, adentrarte a sus vivencias y te encandila con lo que ofrece. 120 minutos en que afloran sentimientos, empatía, angustia, agitación e impotencia. Si alguna vez te preguntaste, ¿es posible encariñarse con personajes ficticios y hacerte adicto al producto que te los ofrece? Yo te puedo responder que sí. Slumdog Millionaire es un ejemplo de eso. The shadow in the dark, don't stare. Can't stop, boo. Do you hear me? Do you care? Eh, eh, eh, eh. Do you see me? Do you dare? Oh, oh, oh. Come and find me like a shadow in the dark, don't stare. Calling for me, running for me on the yard. Calling for me, running for me on the yard. Calling for me, running for me on the yard. Me no wanna stare. Me no care, me no wanna care. Me no scare, me no wanna stare. Me don't care, me don't wanna care. Me don't care, me no wanna stare. Me don't care, me no wanna care. Don't stare, don't stare. You don't really care what people say. You see me don't really care what people do. You see me don't really care what people think. Me say, you see me don't really care what people say. You see me don't really care what people do. You see me don't really care, really care. You see me don't really care, really care. You see me don't really care, really care. You see me don't really care. Oh, you another time, another place, in a D-line, turn up the bass. Another time, another place, in a D-line, turn up the bass. Amayo, Amayo, here we go, here we go, here we go. Amayo, Amayo, Amagre, Amado, Amapa, Amasho. Danny Boyle se regocija con la pirotecnia del colorido trabajo de fotografía y descansa cómodamente en la poderosa espectacularidad de los sonidos creados por A.R. Rahman, elementos que aprovecha para convencer y dejar satisfecho a quien presencia esta obra. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around here, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come secrecy. Yeah, I got more records than the KGB. So, no funny business. You already are. Slumdog Millionaire es un gran cuento bonito, donde todo sigue la línea que debe seguir. Los buenos logran sus objetivos y los malos caen presos de las consecuencias de sus propias acciones. Lo justo aquí no sale forzado y por lo mismo se transforma en un gran film, que te entretiene con humor donde supuestamente no debería verlo, y te emociona siendo cursi o infantil. Colgada de estos factores, logra dejarte anonadado, con su potencia, sin gran maquillajes, testimonios políticos, hechos históricos o conflictos sobre minorías sexuales, solo con un buen guión y una aún mejor dirección. आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंदे शामी आने के तले है, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले है। नच कोयलों पे रात बिताई है, पक्षियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी, गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है। ए आजा आजा जिंदे शामी आने के तले, जो सारी तारे नीले आसमान के तले है। जय हो, शुभ हो, जय हो, गाने दे, जय हो, गाने दे, जय हो।